Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos infinita, Señor, por las misericordias que has tenido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí para escuchar una vez más tu mensaje, Señor, tu palabra. Ese mensaje, Señor, esa instrucción que tú nos mandas, Señor, para hacer en nuestra vida cotidiana y cristiana, Señor. Que este mensaje, Señor, llegue al corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor, para que ponga en práctica, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y que mis hermanos, Señor, tengan un corazón disponible, Señor. Unos oídos atentos, Señor, a tu mensaje, Padre. Gracias te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche, el título de esta enseñanza, seamos vasos e instrumentos para el Señor. Bueno, hoy me toca hablarles de este tema que es muy importante. Ya veces anteriores habíamos también hablado de este mismo tema, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Es un tema que es muy importante para nosotros los cristianos, para nosotros que hemos recibido el llamado a servir al Señor. Como nos los ha comentado nuestro hermano Mario ya en varias ocasiones, de que todos tenemos un deber y un ministerio como cristiano, como aquellos que hemos creído en el Señor, que es el servir al Señor, dando de sí nuestra vida a servir a los demás, siendo nosotros los instrumentos para Dios. Debemos tener en mente que si nosotros como cristianos no somos instrumentos útiles para el Señor, entonces ¿quién hará la tarea que Jesús encomendó, que era de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, como dice en Mateo 16:15? Nosotros que tenemos la verdad del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser los que llevemos esa verdad a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etc. Vamos a ver la definición de lo que es ser instrumento. ¿Qué es un instrumento? Es cosa o persona que alguien utiliza para obtener un resultado o lograr un objetivo. En este caso, Dios nos utiliza para lograr el objetivo que Él desea. ¿Y cuál es ese objetivo? Que todos lleguen a tener el conocimiento que Él tenía y que lleguen a conocerlo a Él y a su palabra, y que todos puedan tener esa salvación que nos da por medio de su sangre. Nosotros debemos de capacitarnos por medio de las Escrituras para no decir algo que está fuera del contexto bíblico, como lo hacen muchas de las religiones que hay. Nosotros debemos de conocer muy bien lo que estamos profesando, el Evangelio que estamos anunciando, la creencia en Jesús, no como los testigos de Jehová, que ellos se empeñan en decir que Jesús no es Dios, cuando nosotros sabemos que sí lo es. El no reconocer a Jesús como Dios es muy delicado, porque sabemos que si no creemos en Él, ya tenemos la condenación para siempre. Y es que nosotros podemos tener una relación, perdón, el no reconocer a Jesús como Dios es muy delicado, ya que por medio de Él es que nosotros podemos tener una relación con el Padre. Podemos tener la libertad de hablar con Él directamente, sin intermediarios, de tener una intimidad con Él, de habernos hechos hijos de Dios por medio de su sangre, por medio de la sangre de Cristo, habiendo Él pagado a precio de sangre por nosotros. Leemos Efesios 2:13. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a Corintios, 1 Corintios 6:20. Dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Asimismo, seamos instrumentos como el vaso de barro, como lo veníamos cantando, que el Señor nos utilice, que nos moldee, porque por medio de ese moldeado que Él nos da, va a ser un barro perfecto. Como el barro que es también moldeable por el alfarero. Debemos dejarnos moldear por Dios. Muchas veces nuestro carácter no nos deja, pero debemos pedir a Dios que nos moldee cuantas veces Él lo requiera y cuantas veces nosotros lo necesitemos. Así como lo hace el alfarero con el barro, cuando está ahí dándole la forma al barro, pero no llega a quedar bien, lo destruye y lo vuelve a hacer hasta llegar a ser un vaso hermoso, un vaso donde la gente pueda ver en nosotros el carácter de Jesús. Los cristianos somos esos vasos de instrumento que Dios utiliza para llevar su gracia a la humanidad. Veamos en 2 de Timoteo 2:19 al 21. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que Pablo nos está mostrando en lo que escribió es que esto viene de una escena hogareña. Pablo describe aquellos utensilios que se usaban en las casas en aquellos tiempos. Muchos de ellos eran de plata, de oro, y se usaban para ocasiones especiales. Se los daban comúnmente cuando llegaba la visita. Esto demostraba el valor y el honor que tenía el dueño en su casa. Pero también los utensilios de madera y de barro, aunque sean humildes, también tienen su utilidad. De hecho, eran los que más se usaban en la antigüedad. Pablo se estaba refiriendo a los recipientes que tienen usos viles, como los que donde echaban los restos de comida para los animales. Aquí Pablo quería mostrar la diferencia que hay entre un utensilio de honra y uno de deshonra, donde dice el versículo 20 de la casa grande se refiere a la iglesia del Señor, y que existen estos utensilios, y estas dos categorías representan a las personas que se dicen ser cristianas y que quieren ser instrumento en las manos de Dios, y la otra parte, las que no quieren serlo, las que no quieren ser instrumento. Pablo explica aquí, es como una persona puede ser instrumento para honra, como una persona puede ser instrumento para honra, en lugar de convertirse en un instrumento de uso vil. El oro representa la belleza y la pureza, y Dios quiere que nosotros seamos llamados a ser esos vasos de oro. Vasos a los que el Señor pueda utilizar en su casa. Los instrumentos que Dios usa son conocidos por Él. No importa que la gente no los conozca. ni que parezcamos como desconocidos ante nuestros familiares, que es comúnmente, que cuando ya queremos estar ahí evangelizándolos, siempre lo tachan a uno de, ah, pues tú queda, tú quién eres, ¿a poco eres el padre o el sacerdote? Si Dios nos conoce, ¿qué importa que los demás no nos conozcan? Es lo más importante, que sepamos que nosotros fuimos llamados y que nosotros somos escogidos por Él. Y Pablo nos habla de un sello, que es el sello de la propiedad, el sello del reconocimiento. Aquí mismo, en el contexto de este pasaje, nos habla de dos personas que no fueron instrumento útiles y que, como son Himeneo y Fileto, ellos estaban confundiendo a la iglesia que la resurrección ya se había hecho, y ellos eran desconocidos por el Señor aún y cuando estaban en la iglesia. Sabemos que puede haber gente que pues nomás viene por oír y realmente aún no ha nacido de nuevo, aún no ha tenido ese reconocimiento de lo que es el cristianismo. Ya Dios sabía que estos hombres no eran suyos, porque los que son de Él no se apartan nunca de la verdad. Otro personaje del Antiguo Testamento que no fue un instrumento para Dios fue Coré, cuando se rebeló contra Moisés y contra Aarón para ver quién era el escogido por Dios para tener la autoridad en ese entonces. Dios siempre conoce a los que son suyos, y un claro ejemplo es cuando Jesús dice en Juan 10:27, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿qué importancia tendría el conocer a Dios y que Él no nos conozca? Eso sí sería algo malo para nosotros. No nos vaya a decir como en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos conforta el saber que Dios nos conoce, nos da un alivio y una confianza, porque Él conoce mis temores, mis sentimientos, mis preocupaciones, mis anhelos, mis fracasos, de los cuales me levanta y me sostiene. Los instrumentos que Dios usa deben estar apartados de toda suciedad. Lo sucio es lo que más se pega. Todo el trabajo que hacemos con la mano, siempre nuestras manos van a estar sucias. El mecánico con el aceite, la grasa, el albañil con la mezcla, los ladrillos, con el cemento, el cajero contando los billetes, etcétera. Hasta yo en mi trabajo, que siempre ando ahí agarrando dinero, pues también es eso. Y siempre estamos sucios. Siempre toda la suciedad tiende a pegarse a lo que está limpio. Nos lavamos siempre en nuestro cuerpo porque al final de nuestro trabajo nos sentimos sucios y debemos mantenernos en todo momento limpios. La iniquidad es lo sucio. Debemos apartarnos de la iniquidad para poder invocar el nombre del Señor. La iniquidad nos quita del camino recto de Dios. Y una pregunta: ¿y quiénes son los que se deben de apartar de la iniquidad? ¿Acaso son los inconversos? Claro que no, porque ellos no conocen lo que representa la iniquidad. Para ellos el estar siempre sucios, como en el pecado, para ellos es normal. Es como cualquier cosa que les puede pasar. Sino más bien nosotros somos los que debemos apartarnos de la iniquidad, para ser buenos instrumentos para Dios. David cometió los dos pecados más severos que pueda haber. Pero al ser perdonado por Dios, escribió el Salmo 32, en el versículo 2, que dice así: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad afea el alma, destroza nuestros anhelos y trae deshonra al Señor. La iniquidad es lo más impuro. Los verdaderos instrumentos del Señor deben apartarse de la iniquidad para no ser hijos del enemigo, quien después de su rebelión, su iniquidad lo convirtió en malo. Vamos a Ezequiel 28:16. Dice así: A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Los vasos que Dios usa traen siempre honra a su nombre. Así como vimos hombres que trajeron deshonra a Dios, así podemos ver a un hombre que sirvió a Dios, que sirvió de honra a Dios, y ese fue Salomón, con su sabiduría y sus grandes riquezas. Sin duda alguna, Salomón superó por mucho a los demás reyes. Cuando se hace mención de los utensilios que se usaban en su casa, podemos ver que la mayoría eran vasos de oro y de plata. La plata no se consideraba en ese entonces como mucho valor, pero al final de cuentas eran los vasos que más se utilizaban ahí en esos tiempos. Por lo tanto, hacía ver que los vasos que utilizaban más eran los de oro, y eso resaltaba la grandeza de Salomón y de su casa. Nuestra tarea ahora es traer honra al nombre de Dios. Los instrumentos de oro y de plata de la casa de Dios representan la calidad, el prestigio y lo distinguido. Si los ángeles son los que traen honra a Dios en el cielo, nosotros debemos de hacerlo aquí en la tierra. No deberíamos ser instrumentos de vaso de barro o madera para servir al Señor. No deberíamos ser instrumentos de vaso de barro o de madera para servir al Señor. Con esto no quiere decir que no sirven para nada estos elementos, ya que les dije que también eran importantes en esos tiempos. Pero sería mejor si fuéramos de oro, porque servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, y que le pertenece el oro y la plata, y debemos honrarlo y servirlo. Si alguna vez llegáramos a pecar y a ensuciarnos, deberíamos de recurrir a Dios, debemos recurrir a Dios para que nos limpie de esa suciedad y ser limpios, pues Él es limpio y no se asocia con la suciedad. No seamos como el rey Belsasar, que fue reprendido por utilizar los vasos del santuario santo. Vamos a Daniel 5:1 hasta el 4. Dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos él, el rey, y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Así nuestros vasos sean instrumentos de juicio en contra del pecado, para no presentarnos para usos viles, sino para honrar y servir a Dios. Los vasos que Dios usa deben limpiarse para tener un mejor uso. Es así como debemos ser nosotros limpios para que Dios nos use en todo momento y en todo lugar. Debemos cuidar lo que decimos, porque puede ser de maldición para nosotros también. Nuestro comportamiento debe ser adecuado, no hacer algo malo para que la gente nos señale y por culpa de nuestro testimonio la gente no quiera acercarse a Dios, porque se da mucho ese caso, que no, cuando nosotros no damos un buen testimonio, la gente no le interesa lo que tú le puedas decir. O sea, tú le puedes estar diciendo maravillas de lo que el Señor hace, pero si con tu testimonio no representas lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente va a seguir rechazando el mensaje. Todo lo malo trae iniquidad al alma, tanto a nosotros como a las demás personas. Los instrumentos que Dios quiere usar deben ser santos, y es así como debemos ser santos, sin mancha alguna. Por tanto, debemos estar limpios y no dejar que el pecado y la iniquidad ensucien el vaso que Dios va a utilizar. Debemos siempre estar limpios para ser el instrumento adecuado para la honra y utilidad del Señor. Nuestra condición limpia sirve para que cuando Dios quiera hacer algo con nosotros, siempre estemos limpios, sin mancha alguna, y así poder reflejar el amor de Dios en las demás personas. ¿Ustedes saben por qué muchos de los cristianos no están dispuestos a servir al Señor? Porque no han sido limpiados totalmente. Es por eso que no se atreven a hablarle la verdad a las demás personas, porque la palabra siempre confronta. Entonces, tenemos el ánimo de querer hacer algo para la obra, pero como hemos pecado, no podemos hacerlo, ya que nos sentimos avergonzados de lo que hicimos y no nos animamos a pedir perdón. Debemos apartarnos de toda iniquidad, como dice en Isaías 52:11. Dice así: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Hagamos que nosotros seamos vasos honrosos y que el Espíritu Santo sea el que se encargue de que seamos verdaderos instrumentos para la obra del Señor. Dice, vamos a Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seamos como todos esos hombres que Dios utilizó para su honra y gloria. Así como Noé, que fue el instrumento, desgraciadamente, para la destrucción de la humanidad, porque Dios le dijo: haz el arca porque voy a destruir a la humanidad, porque ya era tanta la maldad que había, ya era tanta la iniquidad que había en ese entonces, que el Señor dijo: debo borrar esa maldad para que vuelva a renacer el bien. Así como Abraham, para que fueran benditas todas las naciones también. Él fue uno más de los instrumentos del Señor. Moisés, para que sacara al pueblo de Egipto, como Josué para que continuara con el pueblo de Israel a llevarlo a la tierra prometida. Fue uno más de los instrumentos. Como Pablo, que fue un instrumento valioso en las manos del Señor. El misionero que levantó iglesias y las encaminó a la verdad. Como los apóstoles que seguían los mandatos que Jesús les decía, etc. Debemos tener ese gozo de que Dios nos ha llamado a nosotros para ser su instrumento. Cuando pudo haber llamado a otros, muchos dicen, ¿por qué a mí, Señor? Pues porque yo quiero que seas tú el que lleve mi mensaje a aquellos que aún no conocen. O sea, él si hubiera querido, él podía haber llamado a otros, pero no fue así. Te llamó a ti, me llamó a mí, para que fuéramos su instrumento. Lo importante no es que hayamos sido escogidos, sino que debemos ser útiles y cumplir con el propósito para el cual fuimos elegidos. Debemos entregarnos en las manos del Maestro y dejar que por medio del Espíritu Santo nos vaya puliendo, afinando. En otras palabras, rendirnos para que trabaje en nuestras vidas. A medida que vayamos santificándonos, es como Dios nos va a ir utilizando, y cuanto más seamos santos, determinará Él si seamos útiles o no. Tenemos que entender que todas las personas somos instrumentos, pero va a depender de nuestra conducta si en verdad servimos o no servimos al Señor. Entonces ahora sabemos que todos somos instrumentos, que somos escogidos, y que todo esto fue porque Dios nos eligió. Pero de nosotros depende si somos vasos útiles o inútiles, de acuerdo a nuestra entrega y santificación. Recordemos aquellos hombres que Dios utilizó, como José, el soñador, que por medio de él, el pueblo de Israel pudo abastecerse de alimento cuando era el tiempo de las vacas flacas. Él tuvo sufrimientos, como ustedes, como yo. Tuvo sufrimientos con sus hermanos, con la mujer de Potifar, pero aún así no desistió y siguió firme, porque él entendió que por medio de él su padre y toda la nación iba a prevalecer. Por eso él siguió firme. Así fue como Dios permitió que pasaran esas circunstancias en su vida, y lo utilizó para que Israel siguiera siendo el pueblo de Dios. Así que, hermanos, los invito a que nos dejemos utilizar para la obra del Señor. Y me imagino que después de la evangelización que tuvimos el sábado, tenemos ese deseo de seguir sirviendo al Señor. Si fue nuestra primera vez, si fue nuestra décima vez, ese deseo siempre va a estar latente en nuestras vidas. Que nunca decaiga ese ánimo por servir al Señor, porque son bastantes las personas que están allá afuera que no conocen de Él. Y si entre nosotros, que somos como 20, les enseñamos a 10 más, va a crecer. Y esas 10 más van a proclamar también el nombre del Señor. Lo hemos visto en mi trabajo, yo lo he visto significativamente, que lo que yo hago es predicar. Yo siempre cuando se sube una persona, mi deseo es que me pregunte algo. O sea, porque yo en mi retrovisor tengo un letrero que dice: si usted tiene algún problema, lea las instrucciones. Y a un ladito viene la Biblia dibujada. Entonces, a mí cuando me lo entregaron, yo decía, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Porque fue una calcomanía. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Y ahí se quedó. Yo creo que duró como 2 o 3 meses ahí la calcomanía. Y un día la agarré en lo que estaba limpiando ahí abajo del estéreo, estaba un huequito y ahí lo tenía. Entonces, cuando estaba limpiando, la vi. Y me volvió a recordar, y otra vez en mi mente, ¿dónde la voy a poner? Porque a partir de esto, donde yo la ponga, el Señor empiece a utilizar esa misma calcomanía. Dije, pues chismarín, la voy a poner en el retrovisor. De todos modos, al final de cuentas, la gente me va a ver. Y sí, hasta ahorita ha funcionado. No puedo decir que la mayoría, pero sí mucha gente. Una vez un muchacho me dijo, oye, ¿le puedo tomar foto a eso? Le dije, pues claro, tómale, no pasa nada. Me dijo, es que se le hizo raro a mi mamá. Le dije, oye, pero ¿por qué raro si pues la Biblia no es rara? Me dijo, no, bueno, se le hizo bien. Ah, bueno, entonces ya eso cambia. Créame lo que en todo el camino yo empecé a ministrarlos, empecé a evangelizarlos. Y total, de que esa calcomanía me ha hecho a mí crecer un poco más, porque empiezas a conocer la gente, la que verdaderamente conoce o no conoce. La que conoce, pues compaginamos ahí pensamientos y todo, y ahí vamos. Pero la que no conoce, a mí me da una satisfacción el mostrarle a la gente lo que el Señor ha hecho conmigo, lo que el Señor puede hacer en la vida de ellos, los milagros que el Señor viene haciendo, los milagros que hizo, mostrarle la grandeza de nuestro Dios. Pues total de que con ese muchacho ahí me quedé un buen ratote platicando. A mí no me importó si ya me tocaba otro viaje o no. A mí me emociona cuando yo estoy predicándole a alguien, a mí me emociona. O sea, quiere mostrarles, dice que lo que se te ha dado de gracia, dalo de gracia. Entonces, para mí es una satisfacción el hacer eso. Entonces, pues con ese muchacho me quedé un montón de rato, y cuando se bajó, porque venía con su mamá, la mamá se bajó gustosa, se bajó sonriente, porque me dijo, a mi hija ya le invitaron a una iglesia cristiana. Entonces, mi hija le gustó y pues nos invitó a nosotros también, dice, pero no, nosotros pues no. Le dije, mire, pues si ya le invitó a su hija y yo ya les estoy hablando, que yo también soy cristiano y les estoy hablando el mensaje, pues ya no hay para dónde hacerse. O sea, el Señor los está llamando tanto a usted como a su hijo. Entonces no hay para dónde hacerse. Pues total de que ya, como viven cerca de allá de Colinas de la Normal, quedaron de ir el viernes. Vamos a ver si realmente van o no van. Aquí lo importante es de que nosotros nos dejemos utilizar. El Señor va a poner las palabras necesarias para que nosotros podamos expresar lo que el Señor quiere que esa persona escuche. Porque igual nosotros podemos citarle alguna cita bíblica, pero probablemente ese no es el mensaje que esa persona necesita. Para todo es diferente. La verdad, a mí yo me gozo enormemente en hacer lo que hago, porque a pesar de que tengo mi trabajo, pues estoy haciendo lo que me toca hacer, lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y me imagino que también aquí Enrique lo ha hecho, mi cuñado, que también ya les dijo lo que su testimonio de él. Entonces yo los animo verdaderamente a que oren al Señor para que el Señor pueda trabajar con ustedes, los moldee como ese barro que estuvimos hablando, y que todo sea para su gloria y para su honra. Sabemos que los tiempos están cerca, es donde el Señor no tarda en venir, y pues no queda de otra más que hacer nuestro trabajo. Y pues es la invitación que yo les hago el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias. Sí, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que nos utilice, Padre. Que tú seas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, el que moldee, el que instruya nuestras vidas, Señor. Que moldee nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos ser esos instrumentos de oro, Señor, para tu gloria, Padre. Que nosotros podamos ser, Señor, esos vasos, Señor, donde tú puedas utilizarnos, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, en todo momento, Padre. Que nosotros, Señor, no perdamos ese ánimo, Señor, por servirte, Padre. Ya lo hicimos, Señor, este sábado, predicando tu mensaje, Señor, a aquellas personas que no conocen de ti, Señor. Pedimos, Padre, que tú toques esos corazones, Señor, a los cuales nosotros les hablamos de ti, Señor. Tócalos, Señor. Y si es necesario, Señor, que volvamos a ir a visitarlos, Padre, que así sea, Señor. Nuestro tiempo no es de nosotros, Señor, sino solo tuyo, mi Señor. Porque todo es tuyo, Señor. El oro, la plata, el tiempo, a ti te pertenece todo, Padre. Y nosotros, Señor, encantados estamos de servirte solo a ti, Padre. Porque tú te mereces eso y más, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos moldees. Que nos moldees como el alfarero moldea el barro, Señor. Que moldees nuestro carácter, Señor. Que nos des esa paciencia, esa paz, Señor, esa tranquilidad, Padre, que nosotros necesitamos para hacer ese mandato, Señor, que tú nos mandas hacer, que es ir y predicar a toda criatura, Señor, sobre tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.